Entonces, el Señor nos dejó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que permite que nosotros podamos estar en contacto directo con Dios, hermano. ¿Le puedo pedir, por favor, que abran su Biblia en Romanos 8? El que tiene la Biblia en el celular está autorizado para ver celular por esta vez. Únicamente la Biblia. Ya, te salvaste, Carlos González. Romanos 8, primero el verso 5. Ya, tú mismo, Carlos, lee Romanos 8, 5. ¿Qué dice ahí? Ah, está cargando. No es que es más rápido el sistema antiguo. Ya, Romanos 8, 5. Los que viven conforme al Espíritu, eso fijan las cosas, la mente en las cosas del Espíritu. Entonces, el Señor cuando le dice acá, haciendo un paralelo, cuando le dice, no lleven nada a los discípulos para predicar, en el sentido que no se enreden con nada. Nosotros hoy día, ¿cómo podemos conseguir eso? Viviendo en el Espíritu. Porque si vivimos en el Espíritu, nuestro centro van a ser las cosas espirituales. La gracia que tiene esto además es que el Señor dijo, y el Señor no es mentiroso, que si nosotros hacemos eso, todas las cosas terrenales nos van a ser añadidas. O sea, es como una, o sea, el Señor nos dio triple garantía, no sé, quíntuple garantía de una cosa que no podemos perder, hermano. ¿Me entiende que un cristiano no puede perder en ese sentido? Pero nos falla la fe, pues a mí me falla la fe. Entonces a veces uno dice, pucha, ah, voy, no, es que tengo que hacer esto otro. Pero si vivimos por el Espíritu, nuestro centro va a ser las cosas del Espíritu. Romanos ahí mismo en 8, pero el verso 9 al 11. ¿Quién quiere leer del 9 al 11? 1, 2, 3, no se peleen. Ya, Scarlett. Del 9 al 11. Dice, ¿cómo uno se puede preocupar de las cosas espirituales siendo guiado por el Espíritu Santo? Y después dice el Señor, ustedes, dice, no viven según la naturaleza humana o pecaminosa o la carne, sino que según el Espíritu. Pero ahí dice, si es que, es una condición, por mano. Porque algunos dicen, es que yo vivo en el Espíritu, la Biblia lo dice. Sí dice, pero el versículo continúa y dice, si es que el Espíritu de Dios está en usted. Porque ¿qué pasa? Que hay que buscarlo, por mano. Porque una cosa es que el Espíritu nos selle en el día que uno recibe al Señor y que hay como un sello en el corazón que dice que es propiedad de Dios. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, que hay que buscarla. Eso no viene así nomás. Algunos dicen, ah, es que cuando uno se bautiza, viene todo un viaje. Me suena como cuando a mí me bautizaron a las 2 semanas, no sé, no tengo idea, no me acuerdo, fíjese, cuando me bautizaron de chico. Se supone que ahí vino todo, o en la primera comunión, no tengo idea, pero no entiendo mucho. ¿Cuándo venían todos los dones del Espíritu? ¿Sí? En la confirmación. En la confirmación, dicen algunas iglesias, ahí vienen todos los dones del Espíritu. Yo a los 9 años me hice la primera comunión, y a la semana siguiente me confirmé. Entonces, se supone que desde ese día, yo tenía todos los dones del Espíritu. Pero yo sé que no pasa nada, po. Y los frutos también. La Ceci tuvo los 12 años de enseñanza secundaria y primaria en el colegio monja. Entonces sabe bien la cuestión. Vienen los frutos del Espíritu, viene todo. Entonces es como, a veces cuando dicen que uno, que en el momento del bautismo, o que el Espíritu nos bautiza para meternos en el cuerpo de Cristo, y ahí estamos bautizados en el Espíritu Santo, yo digo, ojo, porque de repente un poco es un poco una doctrina que no aparece en la Escritura, hermano. Entonces, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno, como para que termine de quedar claro, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si tiene algún problema con eso, comuníquese por medio de un médium con Pablo. Y aléguele a él. O sea, es que más yo digo, porque con esto del Espíritu Santo hay mucho enredo de repente. O sea, hermano, el Señor dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, debemos vivir en el Espíritu, debemos buscar, anhelar ser llenos del Espíritu Santo, porque a lo mejor, de repente podemos no ser de Cristo. Yo sé que aquí no ocurre eso, pero estoy hablando en general, o sea, que puede ocurrir. Entonces, el Señor dejó eso. Ahí mismo, otra vez en Romanos 8, 14 al 17, ¿quién puede leer? 14 al 17, ya Nancy. Biblia, lenguaje sencillo. Por si algo le suena raro, por si acaso, ¿ya? Ahí vuelve a decir que nosotros, hermano, el Espíritu mismo nos asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dice que si somos hijos, somos herederos, etcétera, coherederos con Cristo. El Espíritu es el que nos permite decir papito. O sea, usted se va dando cuenta un poco la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Una cosa es que el Señor nos salvó. Y cuando yo reconozco lo que el Señor hizo en la cruz, yo soy salvo de mis pecados. Pero el Señor quiere algo más después. Quiere algo más. Y quiere algo más, sobre todo para la misión que tenemos que desarrollar. Si Él a los discípulos los ungió, les dio autoridad, les dio unción, nosotros también necesitamos lo mismo, hermano. No podemos vivir sin que el Espíritu esté en nuestra vida. Y para terminar con Romanos 8, por favor, si alguien puede leer el verso 26 y el verso 27. 26 y 27. Ya, Juan. Hermano, ¿qué quiero decir? Que si nosotros, hermano, no tenemos esa llenura del Espíritu Santo que nos permite echar fuera demonios, sanar a la gente, que no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu a través nuestro, tener un mensaje que verdaderamente produzca un cambio, si no tenemos esa llenura del Espíritu Santo, no vamos a tener eficacia. Y acá la Escritura dice algo, dice que nosotros no sabemos cómo pedir, pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros de una manera que nosotros no podemos entender. Ya dejémoslo así como en general, gemidos indecibles, etc. Que yo no puedo entender, no lo puedo descifrar, no capto lo que es, pero dice que en ese momento mi Espíritu intercede directamente al Espíritu de Dios y le está pidiendo lo que yo necesito. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Algunos, esta es mi interpretación personal y yo se lo quiero dejar en ese sentido en claro.